pongo a cantar con cualquiera que se ponga. La mejor, la gran milonga que se habrá de perpetuar. Entre la pampa y el mar, y el que es mayor de los dos, cielo estrellado de Dios donde sus santos están, canto a la flor de Luján, canto a la madre de Dios. Dios hizo el cielo y el rayo, hizo el sol, hizo la estrella, hizo la pampa sin huella, hizo el toro y el caballo, hizo al hombre, y aquí callo, porque fue su obra mejor. Pero el mandinga traidor conoció que era de barro, pecó el hombre, rompió un carro, y se le enojó el criador. Y lo echaron de la estancia para la tierra del infiel, a tragar miseria y hiel, el que nació en la abundancia. Pero su misma ignorancia le dio compasión al juez. Pensó un momento y después se exclamó lleno de esencia: se ha de cumplir la sentencia, pero vuelta de al revés. La muerte que al hombre aterra, yo a mí mismo me la aplico. Yo soy grande y me hago chico, y siendo Dios me hago tierra. Yo he de vencer esta guerra con las armas que me dan, porque vencer de rufián no es cosa que a Dios le cuadre. Y eligió para su madre a la Virgen de Luján. Aquí hay misterios muy fieros, aquí hay un pozo muy hondo. Yo mi ignorancia no escondo ni me meto en agujeros. Aquí hasta los más matreros boleados quedarán, y jamás entenderán por qué esta esencia infinita eligió para mamita a la Virgen de Luján. Miren qué humildad, qué empeño el del Hijo de Dios Padre, ir a elegir para madre en un pago tan pequeño. El que es de este mundo el dueño no se guía por las ropas, pudo ir por las Europas a elegir las potentadas, pudo sacar as de espadas y sacó cuatro de copas. Y de que Dios la encontró, buena madre y cariñosa, guapa, limpia, habilidosa, y su corazón probó, y al tiempo que la dejó quiso hacer algo que asombre, y le dijo: por mi nombre y estando en esta cruz triste, madre de Dios buena fuiste, yo te hago madre del hombre. Gaucho pampa, ¿a dónde irías si no tuvieras tal madre? Vos que sos duro de encuadre y de pocas teologías, vos que te hallás estos días guacho en la tierra que hiciste, te han quitado hasta el alpiste para darte la instrucción, te han quitado el corazón y te dan un libro triste. Reina del Plata, señora del pobre criollo olvidado, techo que nos ha quedado contra esta lluvia invasora, estrellita para la hora de la tormenta feroz, mirá que se vuelve a vos mi alma que no desconfía, porque si sos madre mía, sos también madre de Dios. Madre de Dios, madre mía, y no quiero saber más. Haceme morir en paz con vos y con Dios, María. Y al filo de mi agonía, no recordé mis reveses. Recordé en vez cuántas veces, y ya desde muy gauchito, yo te rezao el bendito, la salve y los cinco dieces. Thank you.